20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 14 grados 9 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Allanan oficinas de la Federal buscando vínculos con Barra Bravas. La justicia decidió el allanamiento de las oficinas de la División de Seguridad en Espectáculos Deportivos en el marco de la causa en la que se investiga una supuesta asociación ilícita en la Barra Brava de Boca. Los investigadores pasaron varias horas incautando pruebas que vincularían a varios oficiales de la Policía Federal con negociados de la Barra Brava. La evidencia fue depositada para su resguardo en el lugar más seguro disponible, es decir, en las oficinas de la Policía Federal. Uruguay evalúa el precio que tendrá la marihuana en las farmacias. El gobierno uruguayo prevé fijar en alrededor de 50 pesos uruguayos, unos 2 dólares y medio, el precio por gramo de marihuana que se venderá en farmacias una vez sancionada definitivamente la ley que regula su comercialización. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, explicó que el precio está estipulado por el mercado negro y el objetivo es que no esté ni muy por arriba ni muy por debajo del actual. En otro tema, ¿me da una mano alguno con el tema de la clave fiscal de la FIP? ¿Saben cómo es eso? Tengo que viajar la semana que viene. ¿A dónde? Me voy por Uruguay, tengo que comprar unos pesos uruguayos. Sí. ¡Seguimos! ¿Me traes un kilo de canarias, por favor? Sí, traemos. Multan a Gloria del fútbol inglés por borracho y agresivo. El exfutbolista inglés Paul Gascoigne fue condenado a pagar una multa de 1.440 euros por agresión y estado de ebriedad en la vía pública tras un incidente en una estación de trenes en el norte de Londres a inicios de julio. Gascoigne, que lucha contra problemas de alcoholismo desde hace tiempo y cada tanto aparece en las crónicas policiales por peleas en la calle, se declaró culpable de esas dos acusaciones. En otras noticias, el burrito Ortega decidió no pasar su retiro en Inglaterra. Jack Nicholson podría interpretar a Berlusconi. El actor norteamericano podría protagonizar un film sobre los escándalos del político italiano que acaba de ser condenado por fraude fiscal en Roma. Dustin Hoffman, Robert De Niro y Harvey Keitel estaban también entre los candidatos para interpretar al político italiano, pero se espera que el rol vaya para Nicholson, ya que si hay algo a lo que está acostumbrado es a salir de joda, mamarse y cogerse pendejas. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 14 grados 9 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.